papi. Ya los ricos están completos de gente de pendeja. Ya los ricos están completos de gente de pendeja. Por eso vivo contento y no dejo de parrandear. Por eso vivo contento y no dejo de parrandear que va. Tengo un sombrero de pelo que me llevo a parrandear. Tengo un sombrero de pelo que me llevo a parrandear. Todas quieren mi sombrero viejazo de la casa. Todas quieren mi sombrero viejazo de la casa que va. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de mujería. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de parrandear. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de parrandear. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de mujería que va. ¡Sabroso bomba! ¡Compadre Jesús Acosta! ¡Hombre! ¡Compadre Edgar Cleve! Amigo mío, compa. Oye, Bobby. Ojo me va a Ayer que vino Manuela y se lo puso al revés. Ayer que vino Manuela y se lo puso al revés. Ella me puso tu tela pa' ponérselo otra vez. Ella me puso tu tela pa' enganchárselo otra vez que va. Hay una cara fileña y otra con cara redonda. Hay una cara fileña y otra con cara redonda. Y le pongo mi sombrero, lo gozan a toda hora. Y le pongo mi sombrero y lo gozan a toda hora que va. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de mujer ya. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de parrandear. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de mujer ya. Sombrero por aquí, sombrero por allá, no dejo de parrandear que va. ¡Abrojo goma! ¡Padre de Cleve! ¡Sírvalo, compadre! ¡Sabroso, compa! ¡Lo más sabroso que levantaste temprano! ¡O te ya lo haga! ¡Compadre Darío! ¡Gente nueva! ¡En el progreso!